sabes que a mí me gustó tu dancing, tu cuerpo me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor. Tú sabes que a mí me gustó tu dancing, tu cuerpo me diste nuevo aliento. Déjame probar un poco de tu alegre corazón, porque el mío está triste de tanta traición. Hoy bebí mucho tequila y la vida sigue en mí. Ya no siento el castigo mirándote a ti. Escucha y baila. Quiero que me des una oportunidad para demostrarte que solo te quiero amar. Porque tu figura yo puedo ver, un amor que en el pasado no pude tener. Sigue bailando, mi amor. Tú sabes que a mí me gustó tu danza, tu cuerpo me diste nuevo aliento. Escucha, puro movimiento es original. Déjame comerme todo este alegre corazón, porque el mío está seco de llanto y de dolor. Gracias a una bella chica que se fue como llegó, pero viéndote a ti no siento dolor. Escucha y baila. Porque tú tienes la dulzura que nunca encontré, porque tú tienes la presencia de una tal mujer. Ya estoy cansado de sufrir y tener que esperar, y sé que mi herida tú la puedes sanar. Sigue bailando, mi amor. Tú sabes que a mí me gustó tu danza, tu cuerpo me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor. Tú sabes que a mí me gustó tu danza. Bailando, mi